Me despierto sin motivo, sí o sí o no. Del revés, sin pensar en lo que ves, o sí, o sí, o no.